Bien, en atención a los presentes, y con perdón si algunos vienen después más tarde, me parece que tengo que comenzar porque el tema es largo y sería peligroso no poder desarrollarlo. El tema es tan rico que en realidad lo que tengo que decir hoy, que por eso no lo diré, sino solo lo resumiré o lo sugeriré, daría para una serie muy larga de sesiones, ¿no? Voy a tratar de sugerir unas líneas directivas orientadoras y un poco de estímulo al estudio. Se suele decir, con una frase latina clásica, in medio stat virtus. La virtud está en el medio. Y es verdad que las virtudes morales consisten, tienen su virtuosidad, su perfección moral, en un medio entre extremos viciosos. Cuando las virtudes como la fortaleza o la templanza, que se refieren a pasiones, el apetito sensible, tienen vicios extremosos por exceso o por defecto. De todos modos, la doctrina, no solo en Santo Tomás, para el cual hay que tener en cuenta que las virtudes que consisten en el medio son las virtudes morales, pero no las virtudes teologales. Las virtudes teologales no consisten en el término medio, porque no se puede tener demasiada confianza en Dios, como dice Santa Teresita, ni se puede amar a Dios con exceso, cuando se nos manda amarlo con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, ¿eh? Ni se puede creer demasiado a la verdad divina y a Dios que habla la verdad revelada. Pero incluso en cuanto a las virtudes morales, que consisten en un término medio, hay que tener en cuenta una cosa que voy a decir ahora enseguida. Santo Tomás, el texto sobre el que se apoya, es un texto de Aristóteles, de la Ética Nicómaco, que dice: la virtud consiste en un medio entre lo vicioso, excesivo o defectuoso, y consiste en un extremo respecto de lo honesto y bueno. El otro extremo es el vicio. La virtud, según su contenido, es una cierta mediocridad. Y según lo óptimo y el bien, es un extremo. Esto es de Aristóteles, ¿no? Es de Aristóteles. Garrigou Lagrange, el gran teólogo tomista, en su célebre libro, Dies una existence sanatif, dice: Santo Tomás, expresando la doctrina del justo medio racional, ha escrito: no podría convenir esencialmente las virtudes de fe, esperanza y caridad que tienen a Dios por objeto. Su medida consiste en no tener medida y en acercarse siempre más a la perfección infinita. Conviene, en cambio, esencialmente las virtudes morales, pero en ellas no puede darse justo medio racional que no sea el punto culminante en que convergen y se equilibran todas nuestras energías por encima de las formas entre sí opuestas de irracionalidad y de mal. Y de Santo Tomás, comparada a la regla, que es la recta razón, la virtud moral es un extremo respecto a la deformidad de los vicios opuestos por exceso o por defecto. si se considera virtud moral en cuanto a la pasión que regula, consiste en el medio entre el exceso y el defecto de esta pasión. Sigue Garrigou Lagrange. La mediocridad moral, por el contrario, no es más que un medio entre el bien o el justo medio verdadero y las formas entre sí opuestas del mal. Consiste además en querer imponer una medida, incluso a las virtudes que no podrían admitirla, a las que tienen a Dios por objeto. Produce hombres de poca fe, de esperanza dudosa y de caridad tibia. En el orden intelectual, dice Santo Tomás, el justo medio consiste en afirmar lo que es, regulándose por los primeros principios. Mediocridad consiste en regularse según las opiniones existentes, verdaderas o falsas, y en tomar algo de cada una por un eclecticismo arbitrario para conseguir un compromiso entre todas. Es la esencia del oportunismo. Hay muchas maneras de ser mediocre. Hay una manera vulgar, pero hay también una manera reflexiva y estudiada de serlo, que supone un real talento. Bajo esta segunda forma, lo mediocre puede venir a ser algo que da al mal su apariencia más sutil y profundamente engañosa. Estas son unas páginas del gran Garrigou Lagrange, realmente luminosas. Recuerdo que Garrigou Lagrange fue honrado por Juan XXIII, de quien se dice que le quería hacer cardenal. Ciertamente murió antes que le hiciesen cardenal, si es que le querían hacer cardenal. Ciertamente cuando Juan XXIII erigió la universidad, el Colegio Angelicum, en Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, visitó la casa y en el acto de ser recibido por toda la comunidad, en un acto público académico, ¿no? O sea, Juan XXIII se dirigió al padre Garrigou Lagrange y le abrazó delante de todos los profesores. Se abrazó a él personalmente, un signo de distinción. Es un gran teólogo. Esta frase es muy luminosa. Vamos a tenerla presente en lo que trataremos de explicar o de sugerir sobre el riquísimo tema de las virtudes morales. Como que ese tema de la del término medio, de la virtud que está en el medio, que como veis es distinto de lo que se suele a veces pensar, va también mezclado con otro tema que no es moral, sino teológico, directamente, y que no se refiere al tema de las virtudes morales, sino más bien diríamos el tema de las virtudes teologales o el tema de la fe justificante o de la esperanza, etc. Quiero recordar un texto que cito en el guión. Dice un texto bíblico que está en los 70 y en la Vulgata y no está en el texto hebreo masorético, que es 1000 años posterior al texto griego de la Vulgata, el texto griego de los 70, que está hecho en Alejandría por judíos. El texto de los 70 y de la Vulgata, que son los textos oficiales durante siglos en la Iglesia de Oriente y de Occidente, fue comentado sin ninguna duda sobre su autenticidad por todos los padres que tropezaron con aquel texto de los proverbios. Hay textos del comentario de San Gregorio Nacianceno, de muchos padres griegos. Hay comentarios de San Agustín, que voy a ver enseguida. El texto dice: sigue tu camino recto y no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, porque los caminos que están a la derecha el Señor los conoce, y los caminos que están a la izquierda son caminos perversos. Esto es lo que dice el texto. Lo acabo de ver en griego y en latín y todo. Entonces, el texto que es muy sorprendente, porque San Gregorio Nacianceno se pregunta, si dice no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, porque dice, porque los caminos de la derecha el Señor los conoce, los caminos que el Señor conoce son caminos buenos, y los contrapone a los caminos que están a la izquierda, que son perversos. Porque dice, no te desvíes a la derecha. San Gregorio Nacianceno da una solución correcta, pero menos profunda que la de San Agustín. dice, quiere decir que son falsos caminos, que engañosamente creemos obrar a las derechas, diríamos, o según la ley divina, pero no obramos correctamente según la ley de Dios. Desconocemos cuál sea la voluntad de Dios. San Agustín dice una cosa más profunda. Dice, se desvía a la derecha el que las buenas obras se las atribuye a sí mismo sin la gracia de Dios. El que se atribuye a sí mismo el bien obrar sin la gracia de Dios, diríamos, se desvía en la derecha porque cree obrar según Dios, pero obra según él. Es soberbio en lo que cree estar obrando justamente. Y San Agustín sigue diciendo, texto que me sorprende muchísimo, está escrito el año 427, una carta a Valentín, completamente auténtica, está en todas las ediciones de Maurinos, está en Navarro, en todas partes, lo encontrarán, lo he visto en especial de los benedictinos de San Mauro. Dice esto, y se desvía a la izquierda el que defiende, habla de la gracia como si estuviera seguro de ella y ama las malas obras. O sea, el que ignora la obligación del bien obrar invocando la gracia de Dios. O sea, invoca la gracia de una forma que es contraria a la ley divina y que hace infiel al hombre a la voluntad de Dios. Esto es tremendo, ¿eh? Este texto yo lo encontré cuando había escrito una cosa del revés. A mí me parecía que las herejías que defienden equivocadamente la soberanía de Dios, equivocadamente porque no ven que Dios es tan soberano que da a las obras que crea la facultad de obrar y a los hombres la facultad de obrar libremente, ¿eh? Y que hace que las causas segundas tengan su propia acción, ¿eh? De modo que derogar por la gracia el libre albedrío es un triste insulto al poder de la gracia de Dios, ¿no? Como dice Bossuet en la exposición a los luteranos, como negar las causas segundas es quitar a la causa primera la capacidad de comunicar no solo el ser, sino la actividad eficiente, como dice Santo Tomás refutando ocasionalismos, diríamos, de musulmanes, cosas que después encontramos en Malebranche, que están refutadas una suma contra gentes, y es que tienen una larga historia, de tal manera lobar el poder divino, que es quitar a todas las criaturas todo poder. Santo Tomás dice, esto es un insulto a la efusión del bien divino, que no solo comunica el ser, sino lograr, y lograr eficientemente, y lograr libre, etc. Grandioso argumento de Santo Tomás. A mí me parecía una desviación a la derecha, invocar la gracia contra la libertad, invocar la predestinación contra el libre albedrío, invocar el poder de Dios contra las causas segundas. Pero cuando encontré a San Agustín, vi que lo dice al revés. El que pretende invocar la soberanía de Dios y deshace el orden natural, se desvía a la izquierda. Es notable esto, notable, porque con estas palabras después han tomado un sentido tan misterioso, tan maniqueo, tan extraño y desconcertante en la historia de nuestro mundo moderno, y uno se encuentra con la sorpresa, yendo San Agustín, que todas las herejías que se han separado de la Iglesia Católica, invocando la predestinación contra el libre albedrío, la gracia contra el obrar humano, la fe contra las obras, la mística contra la prudencia y la estética, no sé si me explico, quietistas, jansenistas, calvinistas, vallanistas, luteranos, todas han tenido en la historia un poderoso papel de desintegración del orden natural, incluso en lo político, en lo social, sido profundamente desintegradoras. Calvinistas fueron los que decapitaron por primera vez en Europa un rey, Cromwell. Jansenistas eran los que crearon en gran parte en Francia el germen de todas las revoluciones culturales, y literarias, y sociales y políticas durante el siglo XVII y estallaron después del fin del reinado de Luis XIV, tiempo de la regencia de Felipe de Orleans. Es decir, ha tenido un fuerte impacto revolucionario herejías que en lo social eran completamente de insurrección de la multitud contra la autoridad, de los fieles contra los presbíteros, de los presbíteros contra los obispos, iglesias sin jerarquía como los independientes, los puritanos, etc., sociedades sin autoridad en el Estado y en la Iglesia, ¿no? Y lo han hecho en nombre del poder de la gracia de Dios, de la unicidad de Cristo Redentor, han hecho en nombre de la gracia. Y han deshecho la naturaleza. Yo, que había escrito lo contrario, he llamado calvinismo, bayonismo y jansenismo, herejías falsamente ultraderechistas, o sea, de falsa derecha, pues veo que no, son herejías que San Agustín diría desviaciones a la izquierda. Su resultado ha sido desintegrador de la naturaleza en nombre de la gracia. No es ninguna elogio de la gracia de Dios desintegrar la naturaleza. El texto de San Agustín se parece muchísimo a uno del cardenal Gaspar de Contarini, que fue el que recomendó San Ignacio a Pablo III para que aprobase la Compañía de Jesús en 1540, y que al año siguiente publicó un libro sobre la predestinación en el cual se dice: algunos, presentándose con título de religión católica y jactándose de ser adversario de los luteranos, mientras se esfuerzan en sostener excesivamente el libre albedrío, no entienden que quitan mucho la gracia, que un excesivo afán de combatir los luteranos se oponen a los luminares de la Iglesia cristiana y a los primeros doctores de la verdad católica, o sea, San Agustín, inclinándose más de lo justo a la herejía de Pelagio. O sea, quiere decir, algunos antiprotestantes se desvían a la derecha, en el sentido agustiniano de la palabra. Y esto se imprimió el año 41, estaba sin duda pensado antes. Gaspar de Contarini hizo ejercicios con el propio San Ignacio, recomendó la aprobación de la compañía al Papa Pablo III, y era íntimo amigo de San Ignacio. Y en el texto de los ejercicios, el texto latino aprobado por la Santa Sede, en la regla 14 hay un texto que dice así, la redacción del año 41, versión primitiva: no sea que, extendiendo, que mientras atribuimos mucho a la predestinación y a la gracia, infringamos las fuerzas y conato del libre albedrío, o mientras exaltamos excesivamente las fuerzas del libre albedrío, deroguemos la gracia de Jesucristo. El texto del 47, de traducir Grandes de Prusius, viene a decir lo mismo. Es decir, en el texto aprobado por la Santa Sede, y por tanto presentado como texto de San Ignacio, que no parece redactado por él, el texto castellano, estas palabras no están. Pero es que el texto castellano no se presentó a la Santa Sede, se presentó el texto latino, ¿no? Con complementos o revisiones que podían provenir de Salmerón del año 41, de Polanco del año 47, como que eso está el año 41, más bien hay que tenerlo Salmerón, aunque tal vez me dice el padre Solá que posiblemente lo inspirase el propio Diego Laínez, el teólogo, que después fue teólogo del Papa en Trento. Sea Laínez, sea Salmerón, que seguramente no se sabrá nunca, ese texto no es muy sabido, que San Ignacio decía que no se debe alabar la gracia y la predestinación y la fe contra las obras del libre albedrío, o sea, antiprotestante. Texto de San Ignacio castellano. Lo que pasa es que después viene otra cosa de Santisena y Pelagiana, una advertencia contra la desviación a la derecha, en que, al decir de Contarini, caen algunos jactándose de ser enemigos de los luteranos. Bien, he querido comentar este punto, que no tiene una conexión directa, pero sí vital, con el tema de la virtud en el medio. ¿Por qué? Porque también Santo Tomás dice que la verdad católica suele estar en medio de herejías opuestas. Crea como una especie de media. La verdad siempre puede tener una estructura, en el diálogo humano, de vía media entre errores opuestos. Siempre. Lo que pasa es que esto no quiere decir que la verdad se pueda encontrar haciendo un promedio de las opiniones y buscando de seguir la bisectriz de las opiniones. Contra dos y dos son cuatro, si podemos equivocar diciendo que dos son tres, o dos son cinco. Lo que pasa es que nunca se hallará la suma correcta, poniendo el promedio de uno que dice 4 y 4 son 25 y otro dice 4 y 4 son 80, pues por ahí te equivocarás por exceso. Si otro dice 4 y 4 son 3 y otro dice 4 y 4 son 2, te equivocarás por defecto. Las opiniones vigentes nunca dan el criterio de verdad. Una cosa muy luminosa, y perdonad que me extienda en esto, porque me parece muy importante. El cardenal Newman, hombre con razón considerado de mentalidad, diríamos liberal, entre comillas, aunque en el sentido religioso de la palabra, casi toda su vida y su conversión es un combate al liberalismo religioso, como él lo dice. Pero tiene el talante, la manera incluso cultural de calificar las cosas, más bien que tenían los católicos liberales de su tiempo, y no los ultramontanos intransigentes. Pero él, que se convirtió por el estudio de las herejías y de la doctrina de los padres, y tuvo que hacer un esfuerzo heroico para superar su tremendo cariño a la Iglesia de Inglaterra, a la Universidad de Oxford y a la sociedad inglesa, distinguido, situado en aquel ambiente donde le trataron siempre muy bien, y después de convertido, después del dolor que tuvieron, le homenajearon en Oxford. Cabo de años de conversión, y él, con permiso de los superiores de la Iglesia Católica, asistió a un homenaje que le hicieron en la Universidad de Oxford, centro del anglicanismo. Pues Newman, su argumento central contra la Iglesia de Inglaterra, que en el sector al que pertenecía el grupo de donde surgió él, el movimiento de Oxford, los tractarianos que llamaban, se jactaba de que la Iglesia de Inglaterra había encontrado una vía media entre el protestantismo y la Iglesia romana. La Iglesia de Inglaterra ha encontrado la vía media correcta entre el luteranismo, el calvinismo, por una parte, y la Iglesia romana y Trento por otra. Esto lo decía. Y había una seducción para los ingleses de este eclecticismo, de esta gloriosa amplitud y comprensible. Decía, no sé, fórmulas que se decían, la Iglesia de Inglaterra tiene una gloriosa comprensibilidad y una universalidad que abarcaba todo y se podía siempre una situación media, moderada, centrista. Pues no una, sino muchas veces, dice Newman, si se estudia el siglo IV, se verá que los seguidores de la fe de Nicea nunca fueron tenidos por gente de la vía media. Eran considerados extremosos. La vía media eran los semirreales. Tiene toda la razón. Dice, y entonces hay un texto tremendo. Dice, quien conozca aquel siglo y el nuestro, si se imagina a Atanasio viniendo a nuestra tierra, verá cómo no le saludarían los obispos de la Iglesia Anglicana, no le dejarían entrar en los colegios de Oxford, le despreciarían, ¿no? Decir que Atanasio hubiera quedado desterrado, hubiera tenido que refugiarse en algún convento católico desconocido, en alguna, explica lo mal que lo hubiera pasado con Atanasio en la Inglaterra del siglo XIX. Esto lo explica bien mal. va por lo mal que lo pasó él también, a pesar de que él empezaba muy bien. Pero dicho por Newman, que tenía una fama de hombre cultísimo entre los anglicanos, darles esta lección: la vía media de la Iglesia de Inglaterra es una vía falsa, y nunca se puede invocar la vía media como un criterio de verdad. Dice, porque entonces San Atanasio se hubiera equivocado, que fue tenido por extremoso. ¿No? Bien, perdonad, pero es que el tema, tanto en lo teológico como en lo teológico de las virtudes teologales y de la fe y de la dogmática ortodoxa, como el tema de la vida humana y el dinamismo de sus virtudes, es muy importante entender bien esta vida media. Yo voy ya de lleno a sugerir unas cuantas cosas sobre las virtudes. Hay para dar un curso entero, como digo. Por la razón que expuse en el primer día, es muy legítimo y muy comprensible que Santo Tomás incorpore a su teología moral, asuma la doctrina griega de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero advierto enseguida dos cosas: que la vida cristiana no se regula solo por las virtudes homogéneas con la que sería la virtud humana honesta, sino que las virtudes del cristiano, incluso las morales, son infusas, de modo que no es que se generen por nuestro bien obrar, sino que nos hacen capaces de obrar bien en el orden sobrenatural, porque son como las habituales disposiciones que en el hombre le da la gracia santificante, que le hace hijo de Dios y le hace moverse en orden a un fin que trasciende la natural sindéresis humana. No lo contradice, pero sí la trasciende. De modo que la naturaleza queda asumida, pero queda trascendida. El hombre, creado entitativamente como ser consciente, libre, dueño de sus actos, y caído por el pecado, errado, por tanto tendiendo a cerrarse a sí mismo, etc., la gracia santificante le hace hijo de Dios y le hace capaz de obras que de suyo ya son aptas para ser obras meritorias de vida eterna. Pero las virtudes son infusas, y el ejercicio de las virtudes las corrobora, las ratifica y les hace fructificar, sin lo cual morirían, y sin lo cual, con malas obras o sin buenas obras, se perdería la gracia santificante. Pero no son las obras nuestras las que nos hacen justos, ni es nuestro obrar que nos da la virtud moral infusa. Nos lo da el bautismo y la Eucaristía y la confesión y la gracia eficaz, el que nos mueve en nuestros actos singulares. Y además, como dije, tenemos los hábitos de los dones del Espíritu Santo, que nos mueven más altamente en cuanto al modo que las mismas virtudes impulsan. De modo que la prudencia cristiana no es la prudencia que pudiera conocer Aristóteles. Es una prudencia más alta porque se ordena a la vida eterna. Pero además hay el don de consejo que nos puede hacer mover, nos hace disponibles para que el Espíritu Santo nos mueva más allá de lo que daría la misma prudencia impulsa ordinaria. Dicho todo eso, expongo el cuadro de las virtudes según el esquema de las cuatro virtudes, pero Santo Tomás las desarrolla con tanta riqueza que voy a dar unas pinceladas, más con ánimo de estimular el estudio que pueda y de hacer despertar algunas actitudes vitales en ustedes que de exponer. Es imposible exponer, necesitan 15 clases, por lo menos, para exponer el tema de hoy. La prudencia es una virtud de la razón práctica, que tiene que deliberar para preceptuar cuál sea el medio virtuoso entre extremos opuestos, viciosos. Pero la prudencia, que delibera sobre lo que al fin se ordena, no prestituye el fin de la vida. El fin de la vida se conoce por natural inclinación, en el orden natural, por la fe, en el orden sobrenatural. por instinto del Espíritu Santo, no como del Espíritu Santo, y la prudencia, presupuesto el fin, delibera sobre la ordenación al fin de las cosas deliberables. No preestablece el fin, sino que regula la elección en orden al fin. Por tanto, la prudencia, sin la que no se da virtud moral, tampoco se da ella misma sin rectitud del fin. Si la rectitud de la voluntad no va en recta intención al fin, no se puede ser prudente. La prudencia, lo decía ya Aristóteles, la medida de la verdad en la razón práctica es la rectitud de la voluntad con respecto al fin de la vida humana. Así, esto está en la Ética Nicómaco. Santo Tomás está corroborado. Es el comienzo de San Ignacio en los ejercicios. Sin la intención al fin no hay prudencia. Esto, todo tratado de lecciones en los ejercicios está regido por este criterio. No hay prudencia sin recta intención del fin. Por otra parte, quiero decir una cosa. Santo Tomás analiza muy detenidamente la virtud de la prudencia y pone unas partes integrales que dan, partes integrales así como que componen un todo orgánico compuesto, y pone nada menos que todas estas: la memoria, el entendimiento, la docilidad, la solercia, la razón, la providencia, la circunspección y la cautela. Bueno, lo toma de clásicos, a veces de Cicerón o de padres griegos, etc. Va tomando muchas cosas, muy respetuoso con todo lo tradicional. Entonces dice aquí tantas cosas. Pues miren ustedes, uno se encuentra con cosas como esta. Les voy a dar una sorpresa. ¿Por qué la docilidad forma parte de la prudencia? Porque la prudencia versa sobre operaciones particulares en las cuales, dándose casi infinitas diversidades, no pueden por un solo hombre suficientemente considerar todas las cosas, ni por poco tiempo, ni por largo tiempo, es decir, ni rápidamente, ni pensándolo mucho tiempo, ningún hombre es capaz de discernir todas las circunstancias que determinan un acto singular humano. Son inabarcables, son casi infinitas, dice, como infinitas. Lo particular, operable, es tan rico de circunstancias y de accidentalidades que no hay quien lo abarque. Dice, como las cosas de uno, se equivocan muchas veces uno por sus pasiones y su amor propio. Si oye a otro, acierta antes, dice. El que no es dócil nunca podrá tener prudencia. El que no es capaz de dejarse aconsejar por otros no será nunca prudente. Y entonces enseguida habla de la solercia. La solercia es la capacidad de deliberar rápidamente y de acertar, como quien dice, de golpe, como por intuición, que dice la gente hablando vulgarmente, qué es lo que conviene hacer en cada caso. Y por sí mismo, dice, porque solo oyendo a otros, si uno no forma su propio juicio prudencial, no se decide nada. Esto mi maestro Orlandi siempre decía mucho. El que baje el confesor, le dé su deliberación y su recta elección, anda perdido. Le aconsejará, pero la elección es personal e intransferible. Y como que tiene que decidir él, y muchas veces tendrá que decidir muy a prisa, sin solercia no hay prudencia. A mí me divierte pensar que siempre consideramos prudente al hombre que va despacio. Pues muchas veces, si no se puede andar a prisa, no se es prudente. Sin rapidez de deliberación y decisión pronta, como quien dice, instantánea, y sin poder pedir consejo a otro, no se puede ser prudente. Esto viene, ven, Santo Tomás, el artículo de la docilidad es el artículo tercero, y el de la solercia es el del cuarto. En una parte te dice que ni por largo tiempo sabrías lo que tienes que hacer y tienes que consultar a otros, y después te dice que muchas veces tienes que decirte tú y no puedes consultar a nadie, y que en definitiva eres responsable de tu elección. Que si uno no tiene, en su entendimiento práctico, la capacidad para decidir rápidamente lo que tiene que elegir rectamente, no puede ser prudente. A nosotros nos parece contradictorio que pertenezca como parte integral a la prudencia, a la vez la docilidad y la solercia. esto no lo parece a nosotros. En realidad, porque no lo hemos pensado bien. Si pensamos un poco con sinceridad, lo encontraremos de un humanismo absolutamente válido y completamente acorde con la experiencia de la vida, ¿no? Yo he escogido unas cuantas cosas. A mí me entusiasman esas cosas, las encuentro preciosas, ¿eh? Ahora que entra un término estético, enseguida vendrá otra cosa de estas, etcétera. Bueno, y así no enumero las otras partes integrales, ¿no? La providencia es pensar el futuro de manera que lo que hagamos ahora se ordene adecuadamente a lo que tenemos que obtener después, etc. Especies de la prudencia en el gobernante, la prudencia política del súbdito, que no del gobernante, la prudencia militar, la prudencia del gobierno de la casa, el término griego, económica, en el sentido del gobierno de la familia, de la casa, prudencia doméstica, la paterna, ¿no? Y la materna, prudencia de... Y pone unas partes potenciales, que son como virtudes anexas, que no son la prudencia completa, pero que la prudencia las necesita como instrumentos suyos. Con nombres griegos se llama eubulia, synesis, ignome. La eubulia es la buena deliberación y el buen consejo. La synesis es el buen juicio, el buen seny, synesis. Ignome es el acierto en elecciones, en deliberaciones dirigidas a preceptos de la razón práctica, en cosas poco comunes y que se tienen que tomar criterios de prudenciales que no son los ordinarios. Dice, muchas veces lo prudente es hacer una cosa que no está previsto en la norma común. Y pone un ejemplo muy interesante. Yo lo he pensado muchas veces viendo la película del puente sobre el río Kwai. Verán ustedes por qué. Dice, ¿quién tiene una cosa en depósito, tiene obligación estricta de justicia conmutativa de restituirla cuando el depositante le pide que se lo devuelva? Porque lo tiene solo en depósito. No lo tiene, lo tiene depositado. Dice, quien le constase que el depositante le va a pedir aquello que ha depositado, porque lo va a utilizar inmediatamente para cometer un homicidio, etc., haría bien en retener el depósito y no cumplir su deber de justicia conmutativa de devolvérselo. ¿Me explico? ¿Saben ustedes por qué hablo del puente sobre el río Kwai? Aquellos solo miraron que se cumpliese el convenio de Ginebra y hacer de ingenieros y no de trabajos forzados. Lo que pasa es que por poco dan la victoria al Japón, ¿verdad? Que era, su deber era luchar por Inglaterra, ¿no? ¿Verdad? Si hubiesen tenido nome y no solo una prudencia enamorada de su capacidad técnica de ingenieros, hubiesen visto que no podían hacer aquello antes de dejarse azotar o dejarse morir en las celdas de castigo, ¿no? Era su prudencia militar, era esta, y no hacer de ingenieros y construir puentes, ¿no? Aunque fuese cantando después el himno de la marcha de Dios salve a la reina, momento de inaugurar el puente para que los japoneses pudiesen entrar. ¿Ven ustedes qué cosas? Esto es la suma teológica, la gnome, con el ejemplo tremendo del depósito que se reclama a la devolución para cometer un asesinato. ¿Cuántas cosas saben de aquí? Gnome. Las circunstancias son complicadas y hay cosas que hay que resolver así, de una forma inesperada. Estas cosas he dicho sobre la prudencia. Sobre la justicia, voy a prisa, no tengo más remedio, ¿no? La justicia es la suprema virtud moral. Una justicia se divide en conmutativa y distributiva, y es una virtud particular. Pero hay otra justicia, que es la justicia legal, que no se confunde con todas las virtudes, pero que ordena todos los actos morales del hombre al bien común de la sociedad. Natural y sobrenatural. La justicia legal. Todas las virtudes del hombre tienen que subordinarse en el perfeccionamiento que dan al bien obrar humano, al bien común, que según Santo Tomás es que se constituye la amistad entre los hombres y entre los hombres y Dios. La caridad es el fin de la ley. Está más allá de la justicia, la caridad. Pero la justicia se ordena a la caridad. La justicia se ordena a la caridad. una cosa, la caridad al prójimo tampoco consiste en el medio, porque es la misma que la caridad teologal. Hemos llamado al prójimo como Cristo nos ha amado, que es hasta la muerte, y prescindiendo de que antes de que le vemos nosotros desde Cristo, tengamos que ser agradecidos porque nos han tratado bien. Lo que pasa es que estas virtudes teologales, en algunos contenidos, parece que contienen consistencia en medio, porque quien dedujese de que la caridad no tiene medio, que tiene que sacrificarse igualmente, dedicar todo su tiempo y su energía, igualmente a cualquier persona que encuentre por la calle, que a sus hijos, el que es padre de familia, o a su esposo, la mujer casada, se equivocaría gravemente. Pero este lío se lo haría a él, no la caridad, que impone un orden. Santo Tomás también estudia, ¿verdad? Para no confundir. También la fe no tiene medio, y la religión, que veremos enseguida, es una virtud moral, y se puede ser, no dar demasiado culto a Dios, pero sí, en cuanto al modo, al tiempo, a la manera de hacer las cosas, se puede ser supersticioso, se puede ser beato, diríamos, ¿no? Y Santo Tomás señala vicios por exceso en la virtud de la religión, sumamente notable, ¿verdad? Se comprende, ¿verdad? Hasta llegar a decir que en los actos comunitarios la oración no tiene que ser tan larga que produzca aburrimiento. Es curioso, pero lo pone. Yo tampoco tengo que alargarme demasiado. Bien. La justicia legal es la suprema virtud moral. No me entretengo en la conmutativa y la distributiva. Digo que la justicia legal, a la cual me parece que con la que tiene mucho que ver lo que llamamos ahora justicia social, es la suprema virtud moral. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que si la justicia se divide en conmutativa y distributiva, por una parte, por otra parte, en justicia como virtud especial y justicia general como virtud moral, hay que tener en cuenta lo que dice Santo Tomás, después de afirmar que la justicia, con justicia legal, es preeminente sobre todo la vida moral, lo que dice de la equidad, epikeia. Yo lo acabo de descubrir hoy, o ayer, vaya, preparando la conferencia. No lo sabía. Dice que la epikeia es una parte de la justicia, aunque por definición, aquello que se debe obrar, según epikeia, no está en el orden jurídico establecido, porque está más allá de la costumbre jurídica o de la ley, la equidad. Pero que es de justicia obrar equitativamente, y que la virtud de la justicia, en cuanto cumple la epikeia, se comporta respecto de la justicia conmutativa y distributiva, y de la misma justicia legal, de una forma analógica. No es un género que se diga unívocamente, sino que se dice per prius de la epikeia y per posterius de la justicia. La epikeia es una parte de la justicia, de aquella justicia y de ella, de la equidad. El término justicia se dice per prius que de la justicia legal, pues la justicia legal se ordena según la equidad. O sea, la equidad está vecina a este respeto al prójimo, que ya es el amor, la amistad, la convivencia de los hombres. La misma justicia legal se ordena a la epikeia. Por tanto, el hombre justo debe obrar según equidad, a pesar de que la epikeia trasciende la justicia legal. Se dice propiamente, pero analógicamente, y per prius se dice de la equidad respecto a la justicia. Sumamente interesante principio moral que explica cosas tan maravillosas como que el derecho catalán tradicional decía que en las lagunas de la ley estaba vigente el derecho canónico, el derecho romano, y finalmente el sentido común, la razón natural. La natural sindéresis es siempre un criterio de interpretación de todo ordenamiento jurídico. Los juristas catalanes que pusieron esto simplemente formularon un principio profundamente tomista. Profundamente tomista. La natural sindéresis trasciende el ordenamiento y las costumbres. El ordenamiento escrito y las costumbres jurídicamente obligatorias. La equidad es justicia superior a la justicia legal, que es lo supremo al principio de la justicia. Vamos a la fortaleza, porque no hay más remedio que saltar de una cosa a otra. La fortaleza es una virtud que se refiere a la parte apetitiva, no ya a la voluntad de obrar con justicia, sino a la parte apetitiva en cuanto que el hombre está arrastrado, o puede estarlo, por el temor, y también estimulado equivocadamente por la audacia, el temor que huye del mal, que se le echa encima, y la audacia, que es una tendencia muy humana de enfrentarse a lo que nos va a dañar y vencerlo. Enfrentarse. Es una pasión la audacia, y el temor también es una pasión. Hay que encontrar el término medio entre el exceso y el defecto de temor, y el exceso y el defecto de audacia. Santo Tomás dice que la fortaleza está en el término medio. El audaz, en el sentido de temerario, tiene un extremo vicioso. El que tiene poca audacia, dice, es porque tiene mucho miedo, entonces es exceso de temor. Y el que no tiene ningún temor de las cosas que tendría que temer, el vicio de intimiditatis, de la impavidez, que diría aquel estoico, que se hundiría el mundo y las ruinas del mundo le hallarían impávido. Esto es una tontería, aunque esté muy bien puesto en el poeta. Es una tontería. Esto es un vicio de soberbia y de frialdad. Hay que temer. No faltaba más. Los males para uno y para los prójimos a los que ama. Y el que es una persona que no teme nada, ni la enfermedad, ni la muerte del prójimo, ni nada, ni ningún peligro de ningún tipo, ni cultural, ni político, ni económico, ni nada, eso no. Insensato y no puede ser virtuoso, y si no tiene virtud de fortaleza por defecto de temor, tampoco podrá ser prudente, siempre se equivocará. Hay que tener temor y no dejar que el temor le reprima a uno de obrar como debe obrar. Hay que tener audacia, capacidad de enfrentarse y no complacerse en enfrentarse a las cosas malas, de modo que se enfrente indebidamente, precipitadamente, y pierda el tiempo y se dé de cabeza contra la pared. De modo que la fortaleza es una virtud que pone el término medio entre el exceso y el defecto de temor, el exceso y el defecto de audacia. El acto más excelso de la fortaleza cristiana, corroborada por el don del Espíritu Santo, que tiene el mismo nombre, es el martirio. Este es el acto más. Para entender lo que es la fortaleza cristiana, pensar, los mártires son los cristianos fuertes. Santo Tomás, entonces, que no pone especies en la fortaleza, pone partes como integrales, virtudes conexas con ella que se aplican a determinadas actividades de la vida. La magnanimidad, que se refiere a los grandes honores, hacer cosas que de suyo son dignas de ser honradas, hacer cosas grandes, lo cual supone chocar con muchas dificultades, superar, es una cosa de que el apetito del bien arduo tiene que exaltarse y conquistar, y enfrentarse a males y soportarlos y tener longanimidad y paciencia, etc. La magnanimidad es una virtud. ¿Cómo puede ser la magnanimidad una virtud y la humildad ser una virtud? Santo Tomás dice, el que busca cosas grandes por su propia excelencia, más allá de sus propias fuerzas y de lo que él tiene que hacer, de modo que lo que busca es hacer cosas grandes, este es un ambicioso. Esto es un vicio. Panes divinos, como dijimos el miércoles pasado, desagradecido a los panes divinos. A la magnanimidad, que es una virtud, parte integral de la fortaleza, se oponen la ambición, la presunción. Pero también se le opone la pusilanimidad por defecto. Otra virtud es la magnificencia. Otra virtud es la paciencia, la perseverancia, la longanimidad. Son ligadas con la cual. Aquí San Tomás dice una preciosidad que voy a leerles a ustedes. Dice, muchas veces el término medio virtuoso no consiste en que el virtuoso haga menos. Haga menos que el vicioso, que se excede. Hay virtudes que el virtuoso hace más. Y el exceso no existe, no consiste en que el otro aspira más, sino en el modo, el tiempo, la ocasión. Dice, el magnánimo hace cosas más grandes que el ambicioso y el presuntuoso. ¡Qué maravilla! O sea que lo que queda visto por el resultado de la acción es más extremoso el hombre virtuoso que el ambicioso. Y no hay que decir, no seas ambicioso, sé solo magnánimo. Por tanto, no quieras hacer cosas tan grandes como hacen los hombres ambiciosos y presuntuosos. Todas las más pequeñas, no. Es posible que con la virtud tengas que hacerlas más grandes que lo que hacen los ambiciosos. Es una preciosidad. Una manera de entender el término medio muy bonita y muy, muy prudente, ¿verdad? Y además, muy vitales. Ocurre. El magnánimo hace cosas mayores. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Y el magnífico, la magnificencia hace cosas mayores que el que quiere solo lucirse, etc., ¿no? Inmodesto, etc. Y así va diciendo estas cosas, Santo Tomás. Y paso a la templanza porque no hay más remedio. La templanza es la más modesta, la más humilde de las virtudes morales. Refrena las inclinaciones del apetito, sobre todo el apetito concupiscible, en los placeres y displaceres, los timores, deleitación y tristeza. Sus partes integrales que le componen son lo que en latín llama verecundia y honestas. He estado mirando diccionarios y pensando mucho cómo traducirlo. Y no encuentro otra manera de traducir la verecundia, sino la paraula catalana vergonya, en el sentit que diuen d'una persona que és un poc de vergonya. Tenir vergonya. El que no té vergonya serà glotón, serà lo curioso, serà impúdico, no tindrà modestia, no tindrà pudor, etc. Verecundia. Honestas. Aquí el Santo Tomás lo define. Honestas es quedam spiritualis pulcritudo. Los que se preocupan, como mi amigo Formento, del trascendental pulcrum, vean que el elemento integrante de la templanza, que refrena el desorden de las pasiones, es el elemento integrante, compone la actitud de la templanza. El amor a la belleza espiritual, lo decoroso, diríamos, lo decoroso, decor, lo decoroso. Tenir vergonya y buscarlo, la belleza espiritual, lo honesto. Quedam espirituales. Con estas partes integrantes, ahora vienen las partes, las divisiones de la templanza. La abstinencia, que se refiere a comer, cuyo el vicio por exceso opuesto es la gula, la sobriedad, el vicio es la ebriedad, la castidad, el vicio opuesto es la locura, y la pudicicia. Una advertencia, también contra la templanza, como dije un día, hay vicio por defecto que es la insensibilidad. Santo Tomás pone algunos ejemplos muy profundos. Insensibilidad en las cosas venéreas, que llegue que hasta un casado no encuentre deleite en dar en lo debido a su esposa. esto está más que una teológica. Un marido que no está enamorado de su esposa es un insensible, lo cual puede ser un grave peligro para su vida, para su familia. Esto es una suma teológica. Insensibilidad, vicio por defecto. Digo para que se entienda bien qué es el término medio de la virtud, ¿no? La virginidad es una parte de la castidad más excelsa que la misma castidad en el matrimonio, que es como sea como la magnificencia respecto a la liberalidad, es una virtud más excelente. Entonces vienen virtudes conexas. El argumento es impresionante. La templanza, que se refiere al placer de la comida y del sexo, tiene que reprimir deleites y displaceres, que es difícil reprimirlos. Pero hay otras cosas en la vida que no son tan difíciles de reprimir, que también hay que reprimir. Estas virtudes, que son una templanza de menor categoría, diríamos, porque es más fácil reprimirlas. Aquí va la modestia, aquí va la humildad, que es una parte de la modestia. Sino que la humildad es una templanza de segundo orden, muy fácil. Correlativamente, ya lo dije, la soberbia es muy pecaminosa, porque es muy fácil no ser soberbio. Basta darse cuenta de los propios límites humanos y impersonales, y de las propias flaquezas y de los propios pecados, para ser soberbio. Si no fuese que uno es muy malo y que se ciega en su amor de sí mismo, y quiere, se desordena en su amor de sí mismo, y la búsqueda conversio ad criaturas consistente en el enamoramiento del propio yo le pone en plan de aversión a Dios, como dice. Si no fuese por esto, pues esto es muy, por esto la soberbia es muy grave, pero es que además la soberbia es muy culpable, porque ser soberbio hay que tener ganas de serlo. Para ser humilde es muy sencillo, cuestión de aguantarse. Ya dije que esto es muy sorprendente, pero profundamente verdadero. Y esto me recuerda además lo que me decía el padre Orlandi, sin citar a santo Tomás. Mire, la humildad tiene que ser humilde. Claro, es que el que entiende que la humildad es un acto heroico, hombre, pero si no hace falta que hagas tantas humillaciones, tantos garabatos, para ser humilde, pues estirad, está chupado ser humilde. Hay que tomarlo, sí, con tranquilidad. Es una virtud muy moderada la humildad, es moderar el juicio equivocado sobre sí mismo, la ambición, la presunción, el pensar que eres magnánimo cuando estás haciendo menos que harías si fueses magnánimo, pero te pintándote a ti mismo que estás haciendo cosas grandiosas. No, no. La humildad es una fuente de magnanimidad, porque la humildad pues da mucha fuerza, porque además se apoya uno en Dios. Entonces, la humildad, dice santo Tomás, no la trataron los griegos, porque la humildad, con ser tan sencilla, misterio de la caída del pecado, solo se entiende por referencia a Dios, sin una conexión con la esperanza teologal, la fe y la caridad, la religión, pero religión sobrenatural, ¿eh? No he dicho que la religión es una parte de la justicia, no he tenido tiempo de desarrollar todas las partes conexas con la justicia, que son la religión, la piedad con los padres, la obediencia, la amistad, la fidelidad. Hay un tesoro tremendo de virtudes que no son estrictamente tales justicia, pero que son más importantes que la justicia, diríamos, en la ola pequeña. Es que hay además todas estas, la religión, la piedad, la observancia, la obediencia, la gratitud, el honor al prójimo, la vindicación contra lo malo, la veracidad contra la hipocresía y la sumilación, la amistad, la afabilidad a la que se opone la adulación, la liberalidad, etcétera, etcétera. Todo eso está conexo con la justicia, ¿no? Pues la humildad está en la base de todo esto, ¿no? Y santo Tomás dice que mira sobre todo la sujeción a Dios. Por esto no la trató Aristóteles. Pone algo que está en Aristóteles, relativo a la justicia legal, que es como el acatamiento del orden de la sociedad, del bien de los otros, que es lo que correspondería, diríamos, de alguna manera a la humildad. La humildad es un descubrimiento evangélico. Son las bienaventuranzas. es el aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y daréis el descanso para vuestras almas. Como yo estoy hablando de la vida cristiana y no solo de filosofía moral, tengo que decirlo. Ahora, en este supuesto, la humildad, que moralmente es una virtud fácil, pero que en el hombre caído no daría con esto. Santo Tomás dice, ¿cómo puede ser que se diga que es el fundamento de todo el edificio? Porque el fundamento del edificio es la fe. Y entonces dice, son dos sentidos distintos. Lo que funda la justificación, la raíz y fundamento de la justificación, de que hablaremos el próximo miércoles, es la fe teologal. Lo que pasa es que sin la humildad moral cristiana, de virtud infusa cristiana, el hombre no se somete al anuncio de la fe, no se entrega propiamente al apoyo en Dios. Propiamente, sin humildad, no se puede tener esperanza teologal. Y se puede vivir. Vivir en la fe, el justo vive de la fe. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sin humildad esto no se da. Es la disposición del sujeto. Bueno, la disposición del sujeto para Dios da la gracia a los humildes y resiste a los soberbios, dice la Escritura. El tratado de humildad es tan bello que yo cometería una cosa por exceso de alargarme más tiempo que señalar. Muchas gracias de haber oído esto. Y ustedes perdonen, la cosa es así. El temario lo hice de modo que se pudiese hablar extensamente de las virtudes teologales. Y en un día traté de los vicios y en otro día de las virtudes. Esto se podría explicar en 20 clases, evidentemente. Porque una cosa, les que tengan tiempo y aptitud profesional para estudiarlo, estudien la segunda parte. Encontrarán tesoros inauditos. Hace muchos años que lo veo. Estoy encontrando cada día cosas nuevas. Algunas las he encontrado esta semana para tratar esta cosa. Son preciosidades. Decir que la templanza tiene como partes integrales la vergüenza y la honestas, que es como una belleza espiritual. Decir que la prudencia tiene como partes integrales, ocho cosas pone, pero pone dos, la docilidad y la solercia. La docilidad que llevará uno a buscar consejo y escuchar a otro y tal cosa. La solercia que llevará uno a asumir su propia elección y a veces no poder aconsejarse. Y a veces hacer lo que nadie le ha aconsejado y optar y decidir rápidamente. Porque muchas veces un juicio práctico, tomado con lentitud, llegará tarde. Por muchos conceptos, porque tarde en muchos sentidos. De modo que la prudencia no es lentitud, aunque el prudente no es un hombre precipitado, porque la soberbia no es precipitación. Precipitación es sin deliberación adecuada, optar por capricho, por no pensar más en el asunto. Un prudente nunca dirá, no hay pensar más. Lo que a veces lo verá tan claro y verá que si no decide, no podrá remediar el mal del prójimo, ni podrá tomar, no podrá hacer el bien que podría hacer en aquel momento, ¿no? Y puede ser que cometa un gravísimo pecado de omisión. Por falta de solercia, pues ya puede encontrarse que se ha quemado la casa. No sé si me explico. O le han robado todo su patrimonio, o le han asesinado a su familia. Solercia, rapidez de decisiones. Y Julia, buen consejo. Sinesis, sein, ignome, hacer cosas que no están en lo comúnmente sabido. Esto antes que el don del Espíritu Santo, que puede venir con otro gnome divino y hacer elegir a contracorriente, como San Francisco cuando se desnudó ante su padre, como un ejemplo tremendo, que no es para imitar en cada momento. Pero aunque no tengamos que imitar esto, a lo mejor tenemos que hacer cosas que son tan difíciles como aquella. ¿No? ¿Por qué no? Termino con una cosa. El padre Orlandi decía, no es raro que nuestro Señor ponga a los cristianos en algún momento en una situación en que, si no son heroicos, son criminales. Esto dicho así es estremecedor, ¿eh? O se obra muy mal o se obra dificultosísimamente. Esto no pasa cada día. Parece que hay gente que no le pasa nunca, pero es posible que le pase a uno alguna vez. Para eso está el don del Espíritu Santo de consejo y el don de fortaleza, para eso está también, ¿no? Pero, entonces, sin la virtud y la fortaleza cristiana y sin la nome, ¿no?, y la docilidad o el don de consejo y todo eso, no sé. Yo pienso que los mártires tuvieron no solo virtud de fortaleza, que algunos no la tenían, sino fortaleza don del Espíritu Santo. Yo tengo devoción a un santo que solo sé lo que les voy a decir, y no sabría que existiera sino que tenía un motivo familiar. Un bisabuelo mío se llamaba así, un abuelo mío se llamaba así, un hermano mío, un hijo mío. San Emilio. Si ustedes buscan en algún martirologio, verán que es un mártir. Es desde el tiempo de Diocleciano, que es la persecución en que hubo más claudicaciones y más falsificaciones de certificados de que se había sacrificado a los ídolos y todo eso, ¿no?, que obtuvo un certificado falso de que había dado culto a los ídolos y se escapó del martirio. Y después le vino remordimientos y se presentó y se declaró cristiano. O sea que muy valiente no sería, ¿no?, porque primero muy deliberadamente había hecho trampa. Pero se ve que él repunzaba la conciencia y después se debió mover el Espíritu Santo. Y entonces fue un mártir de esos que se presentan a buscar el martirio. Lo cual en algunos momentos algunos condenaban. Y a veces las cosas están mal, pues también según las circunstancias. Pero este señor que había hecho trampa, pues vete tú a saber, a lo mejor mirándolo bien, todos los que habían obtenido certificados falsos tenían obligación de hacer lo que hizo San Emilio, porque si no, dejaban una constancia escrita de su apostasía, con grave escándalo, porque todo el que apostata de la fe escandaliza a sus fieles de su comunidad, ¿no? O sea que él reparó el escándalo que había dado, declarando por escrito, aunque lo declarase otro, un certificado falso, pero constaba por escrito ante los pretores romanos que él era el pagano. Entonces él se creyó en el caso de precipitarse y murió mártir. Es para ser devoto de San Emilio, porque nos pasa muchas veces en la vida cosas así. Si hemos metido la pata, es cosa que cambia, ¿no? Si hemos sido cobardes, pedimos a Dios que después nos haga valientes, ¿no? Entre otras cosas, San Emilio tenía que ser muy humilde, ¿no? Muchas gracias.